Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4. Ustedes lo escuchaban, Alfredo Rosso, en estos días, porque queda raro que digamos que lo extrañábamos porque lo venían escuchando. De hecho, el otro día, cuando Maite no vino, decíamos que había un lugar mágico en el éter donde se juntaba la gente que no estaba y ahí charlaban. Así que, pero la verdad es que, bueno, unos días se fue de paseo y acá lo tenemos de vuelta a Alfredo Rosso. ¿Cómo estás, Alfredo? Estaba enlatado, pero lo hicimos con tanto cariño que parecía en vivo. Pareció en vivo hasta que faltó Maite. Se deschavó. Esta es la mentira, se terminó. No, pero salió todo muy bien, lo que sí extrañamos tu presencia. Bueno, y yo justamente para volver y saludarlos y decirles que estoy muy contento, nunca lo sabrán, again. Quiero decir que... celebrando también un poco un aniversario del micro, porque ya hace 4 meses que estamos juntos. Como quien no quiere la cosa, ya hace 4 meses. Y habíamos empezado, me acuerdo lo que fue el primer micro, había sido recordar un gran disco de Arcoiris, como era el primer álbum de Arcoiris, el álbum de la tapa rosa, donde se veía como Santa Olalla ya hacía tango, folclore y mezclaba todo con el rock en el año 70. Bueno, hoy en cierta manera hacemos un link y un puente con eso, porque ya que el viernes es el día de las cosas no tan conocidas, hay un disco del Gustavo Santaolalla ya consagrado, de los años 90, cuando ya tenía el sello Surco, cuando ya había hecho las primeras producciones que lo hicieron famoso como productor, Divididos, Hit y también los grupos mexicanos Maldita Vecindad y Café Tacuba. Y Gustavo vuelve con lo que ha sido hasta el momento su último disco, digamos, de... no sé si decir rock, pero basado en el rock y con los elementos que siempre lo han caracterizado, con las fusiones con música folclórica y todo eso, pero además con un eje muy importante desde las letras en lo social. El disco se llamó Gas, que vienen siendo las iniciales de su nombre, porque es tocayo mío. Es Gustavo Alfredo Santaolalla. Mira, me faltaba la A, te iba a preguntar. Y hay un tema... no te olvides que esto salió en 1995, que es una segunda década infame para Argentina. Y había un tema de este disco que define muy bien la situación de aquel momento en la Argentina, pero también en otros países del mundo, ¿viste? Porque no creamos que solo pasaba acá. Se llama Todo Vale. Interesante este disco cuando salió, porque bueno, además de tener participación de Gustavo en muchos instrumentos y también de su socio artístico Aníbal Kerpel, que participa mucho en el disco y que obviamente produjeron ambos allá en los estudios de Los Ángeles, es un disco donde Gustavo habla de tópicos que tenían mucho que ver con la época, con esa última década del siglo XX. Es muy loco hablar desde otro siglo, ¿no? El siglo pasado, el siglo pasado, pero es cierto. Y todos los que estamos acá más o menos hemos vivido el siglo pasado de una manera u otra, ¿no? Algunos más pequeños, otros más grandes, pero lo hemos vivido. Y me acuerdo que este disco se presentó en la Trastienda y que había una especie de escaparate donde, como en los circos, donde hay un dibujo y vos metés la cabeza y te sacan una foto del otro lado. En este caso, el dibujo o el escaparate era el Presley de Las Vegas con ese traje con lentejuelas. Entonces todos los que llegaban, la prensa, metía la cabeza y le sacaban una foto, que es también la foto de tapa, porque Gustavo está con ese traje de lentejuelas. Pero bueno, además de este tema Todo Vale, que tenía un video muy bueno, donde había como un collage de fotos así, tipo Mondo Cane, denunciando varias trapacerías de gobernantes y de figuras públicas en todas partes. Había otro tema que me gustaría destacar en esta, en este pasaje raudo del disco Gas, que es un tema que hablaba de un romance en una sala de tatuajes, que también era como uno de los fetiches de los 90, porque esta cuestión de los tatuajes masivos tiene un comienzo. Claro. Y yo, que fui disquero en la Bond Street, vi crecer las salas de tatuaje multiplicarse geométricamente en esos años. Y este tema que habla de ese romance se llama Empujando Tinta. ¿Sabes que este para mí es uno de los discos muy interesantes que se hicieron en los 90 en el rock nacional? Pero como suele ocurrir muchas veces, pasó un poco inadvertido. Tiene mucha riqueza musical y lírica. Igualmente, pregunto, ¿no? En ese momento había discos que pasaban desapercibidos, pero por el exceso que había, ¿no? Era sí. Un momento muy, muy prolífico para la industria. Yo creo que tenés razón. Digo, que empieza ahí esta especie de gran tobogán hacia la multiplicidad de la música, que siempre, insisto, para mí es una cosa que es un problema que es mejor tener que no tener, ¿no? Sí. Yo nunca le hago caso a los que dicen que graba cualquiera, hay un montón de discos. Bueno, eso siempre es bueno. Después uno decidirá lo que le interesa o lo que no le interesa, pero no quisiera nunca que vuelvan las épocas en que tenías que golpear, tratar de tirar abajo la puerta de una grabadora para que te dieran bola y escucharan tu demo, ¿no? No, y aparte lo a mano que tenemos la música ahora, ¿no? Sí, imagino, sí. Cuando vos eras adolescente, conseguir un disco era una proeza. Era, no sé, por ahí era más bravo, pero lo que era más difícil era para los grupos. Simple disco de dos temas era todo un triunfo, ¿viste? Uh-huh. Lo tenías en la mano, lo tocaban, no lo podían creer. Y bueno, esa actitud, ese temor reverencial a los ejecutivos de las grabadoras o a los productores y todo eso, es bueno que haya desaparecido y que los músicos tengan una relación más normal. Eso me parece lógico. Y que los pibes ya no aspiren al escalafón del éxito, ¿viste? Porque eso en realidad no existe y tiene los pies de barro. Eso de llevar un demo a una major y esperar a que te contraten con, claro, un adelanto millonario, eso ya no es un sueño. No, claro. Ya no existe. Y es bueno porque eso te limpia la cabeza para dedicarte a tu arte. Pero además te limpia la cabeza para dedicarte a tu arte y para dedicarte también a poder vivir de eso, porque no se trata de tener una actitud monacal. Nadie hace discos o nadie hace su trabajo para no ganar dinero. Uh-huh. No tiene nada de malo eso. Claro. Lo importante es no perder de vista lo que te llevó a hacer esto. Que no se te convierta en otro trabajo de 9 a 5. Es un tema de prioridades, claro. Claro, que no se te convierta en otro tipo de escalafón donde trabajás para otro. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que, volviendo al disco de Gustavo, había un par de temas que hablaban también de su nueva relación, de su nueva vida en Estados Unidos y de su nueva relación con mucha gente nueva, como Río Ventura, que hablaba de algunas aventuras también en México. Y había un tema en particular que me gustaría que lo escuchemos lo más enteramente posible, que hablaba de la Guerra del Golfo, pero de la Primera Guerra del Golfo, porque la Segunda todavía no había ocurrido en aquel entonces, claro, en el 95. Hablaba de Bush padre, en este caso, y de todos los intereses que estaban detrás de la recuperación de Kuwait, que había sido tomado en el año 91 por Saddam Hussein y Irak, ¿no?, que había sido invadido. Pero como que la letra de este tema habla un poco de que hay dos realidades, de que no es que hay malos y buenos, sino de que hay muchas tonalidades de color. Y en el título del tema hacía como una especie de no sé si sátira, pero hacía como una aproximación a un tema de Bob Dylan famoso que se llamaba The Times They Are Changing, los tiempos están cambiando. Esta canción, en cambio, hablaba de las cosas que no cambian en el tiempo. Por eso se llama Los tiempos no están cambiando. Gustavo Santaolalla. Bueno, y esto era Gas, G-A-S, de Gustavo Santaolalla, año 1995. Me acuerdo de... Yo estaba a punto de entrar en... Bueno, no a punto de entrar. Estaba muy, muy presente en esa época en BMG, porque era muy amigo de Rafael Abud, que aprovecho para recordarlo, porque era un gran hombre del disco, un periodista apasionado por la música. Lamentablemente falleció muy joven, pero dejó una enseñanza muy fuerte y él se ocupaba de catálogo en BMG y fue el primero que reeditó varias gemas de almendra, de manal, de los gatos que tenía el catálogo de RCA en CD. Uh-huh. Y siempre con muy buenos comentarios y poniendo todos los bonus tracks. O sea, un hombre del disco de palma a palma, ¿no? Estaba en el lugar donde tenía que estar. Y recuerdo que fue uno de los organizadores de la conferencia de prensa donde se presentó este disco en la compañía. Uh-huh. Entonces, bueno, valga ya que recordamos el disco, recordarlo también al Rafa, que era un grande. Una de esas rarezas que Alfredo nos trae los viernes. Bueno, muchas gracias. Placer. El martes nos vemos de vuelta, en este caso con un clásico de esos a prueba de balas. También. ¿Y figuración mañana? Y figuración mañana va a tener un par de cositas extrañas. Por ejemplo, cuando vuelven los grupos argentinos, porque hay varios que se reformaron, el disco que hicieron en el estudio, que muchas veces la gente no lo recuerda. Por ejemplo, Cerú 92. Es cierto. ¿Te acuerdas de algún nombre de ese álbum? Yo te digo la verdad, me acuerdo de uno porque lo elegí para mañana, pero después no me acuerdo de ningún título del tema. De hecho, bueno. Pasamos acá porque pasamos el tema que tiene mensajes subliminales. Uh-huh. Ah, mira, qué bueno eso. Es muy bueno, pero no recuerdo el nombre. Pero a uno le tiran la grasa a la capital y enseguida pensás Perro Andaluz, FM, qué sé yo... San Francisco y el Lobo, te acordás enseguida de títulos, pero de los discos de reaparición uno rara vez se acuerda. Bueno, así que ese va a ser uno de los temas de mañana, los discos de los grupos que volvieron, de los grandes grupos que volvieron, como Cerú, como Almendra, por ejemplo. Bueno, buenísimo, mañana figuración como siempre, y muchas gracias Alfredo. Hasta el martes. Esto fue Mundo Rosso, Nunca Lo Sabrán, tanda y plugineo, así es.